es una simple verdad. Para que nunca olvidemos que sin campo no hay ciudad. Y es una simple verdad que sin campo no hay ciudad. Sin campo no hay ciudad. Un espacio para conocer el origen de nuestros alimentos, de dónde vienen y cómo se producen. Analizar y cuestionar los sistemas agrícolas, el transporte y la comercialización de los productos que diariamente consumimos. Y valorar el trabajo de los hombres y mujeres que producen lo que comemos. Muy buenos días, tengan ustedes bienvenidos a Sin Campo No Hay Ciudad. En esta mañanita de martes 24 de enero, ya estamos a punto de cerrar este primer mes de 2023. Nos falta todavía un martes, el próximo 31 de enero. Nos da mucho gusto acompañarles en esta mañana a través de las frecuencias del 1060 de AM y del 96.5 de frecuencia modulada, así como por la transmisión de Facebook y YouTube. Estamos transmitiendo desde el Estudio B. Buenos días, Froilán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marlene? Pues muy buenos días aquí, cumpliendo con este horario matutino, que, bueno, pues no sentí mucho frío hoy. Yo hoy sentí un poco más. Está cediendo. Más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Está cediendo el invierno. El invierno. Pues es que los frentes fríos han estado fuertes. Sí. Ayer estuvo nevando pues en buena parte del territorio del país vecino. Y las heladas en Sonora y en Chihuahua están a todo lo que dan. Así es. Entonces, pues eso. Y bueno, compartir con la audiencia que tenemos disponibles líneas telefónicas para aquellos y aquellas madrugadores que anden por ahí, si quieren comunicarnos algún comentario con el tema que hoy vamos a abordar, lo haremos con mucho gusto. El 5541-551060 y el 5512-332915 es el WhatsApp. Este lo tenemos aquí en cabina, el otro está a cargo de Margarita Ortega, que pues ojalá y la pongan a captar sus mensajes y transmitirnos. Pues este programa, Marlene, tuvimos ahí una entrevista con un catedrático, nos comentaste la semana pasada. Sí, pero también es un activista y pese a estar en una situación difícil de salud, pues no deja de estar actuando y haciendo todo lo que está a su alcance para hacer patente una cuestión que a ver si a lo largo de la emisión podemos irlo analizando sobre la... ellos le llaman la soja. Ajá, a la soya. A la soya, sí. Entonces, resulta que en Sudamérica y en algunas partes ya del continente, en México incluido, se ha generalizado el uso de la soya transgénica. Con todo este sistema de que viene asociado el cultivo con los agrotóxicos conocidos tanto a nivel de abono como de plaguicida. Entonces, todo ese paquete tecnológico está ya comprobado. Este hombre da algunos elementos de lo que es los daños socioambientales que provoca el cultivo de la soya transgénica. Porque yo sí quería acotar, no me fue posible en la entrevista porque él pues traía muy hecho su discurso y era difícil intervenir. Pues más bien polemizar, porque yo en algún momento de mi vida promoví junto con un grupo de compañeros y guiados por un hombre de origen japonés, Takata, el cultivo y consumo de la soya, pero no la soya transgénica, claro, sino la soya, claro. Que también pues su uso está muy generalizado y a veces ni sabemos que estamos sí, que muchos productos contienen soya, sí. Pues todos los lácteos derivados, o sea... Sí, porque se hacen muchas cosas con la soya, harinas, bueno, y por ejemplo los veganos o los vegetarianos también suelen consumir mucha soya. Los germinados. Y los germinados que son deliciosos. Y bueno, aquí lo único tal vez es investigar el origen. Entonces, que eso cada vez es más complejo. Esa parte me faltó acotarla con el maestro Rulli, Jorge Rulli se llama él. Pero bueno, lo que pasa es que sí están recibiendo una carga muy fuerte de los daños que ocasiona este cultivo indiscriminado, masivo y depredador de la soya transgénica, con todo este paquete tecnológico agroindustrial que ya comentamos. Pero pues vamos a escucharlo y también a anunciarles que hicimos una selección de material musical que, si bien no tiene que ver directamente con el tema, sí con el espíritu latinoamericano que pues, nos caracteriza. Queremos retomarlo porque pues como que ha habido una baja en esta forma de expresión, y entonces a lo largo de la emisión esta y todas las que vienen vamos a tratar de estar recuperando algo de esos materiales que son bellos y con un mensaje profundo. Y bueno, el maestro Rulli agradece el espacio para hablar de los agronegocios vinculados al cultivo de la soya transgénica, conocida en Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay como soja. Y bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos esta primera parte de la conversación o la plática que tuviste con el catedrático investigador argentino Jorge Rulli? Sí, adelante. Bueno, agradecido por esta llamada. Es un honor ser entrevistado por radioemisoras del pueblo de México. Nosotros, en los años 90, cuando en la Argentina se aplicaron las reglas del agronegocio, que implicó la sojización de buena parte de la zona núcleo de la Argentina, o sea, la zona más fértil, y se inventaron los pules de siembra que reemplazaron a las antiguas chacras, y se aprobó la soja RR, o sea, resistente a Roundup, Roundup Resistance, ¿no? Y bueno, se extendió como la pólvora, ¿no? Y la Argentina se convirtió en un país exportador de commodities. O sea, commodity es una palabra inglesa que significa mercancía, y se le da un sentido de una mercancía sin valor agregado. O sea, la soja transgénica es comida, es forraje, es comida fundamentalmente para aves de corral y cerdos chinos. Y la Argentina, que producía, tenía una exportación valiosa de muchísima calidad, teníamos el mejor trigo, la mejor carne, el mejor maíz, y bueno, y pasamos a ser un productor de commodities, ¿no? Muy penoso. O sea, el paradigma de la calidad fue reemplazado por el paradigma de la cantidad. Y ello se dio en simultáneo con otras situaciones en el tercer mundo bastante similares. Una de las situaciones fue que Monsanto registró el gen RR, pero no la soja RR, pero lo hizo para facilitar la difusión de la soja argentina, que, contrariando las leyes de los países vecinos, fue contrabandeada al Uruguay, a Paraguay y a Bolivia. Bueno, y a Brasil. En ese momento, el estado de Río Grande do Sul, que es la provincia de Brasil, que tiene contacto con la Argentina y el Uruguay, estaba un gobernador del PT. Todavía no había triunfado Lula, pero ya había un gobernador del PT que había declarado a Río Grande do Sul estado libre de transgénicos. Y de pronto nos enteramos a través de la prensa de Buenos Aires que el contrabando de semillas era intenso a través de la frontera, y que en la capital de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Monsanto, a quien le llevaba el rótulo de la bolsa de semilla argentina, le regalaba el glifosato. Imagínate el modo en que se contrariaron las leyes de nuestros países. Monsanto nunca tuvo escrúpulos en operar en un sentido de absoluta ilegalidad, ¿no? Cuando lo hizo, fue amparado por las complicidades de los funcionarios. Porque luego en el 2002, por allí, triunfó Lula, y Lula se encontró con que la Constitución brasileña prohibía los transgénicos y que tenía varios millones de toneladas de soja transgénica. ¿Y qué hizo? Y levantó la ley y vendió la soja, y a partir de entonces Brasil también se convirtió en una gran potencia en la producción de soja transgénica. Y en la Argentina han cambiado mucho los gobiernos, pero las políticas de Estado siempre han respaldado la soja, ¿no? No importa quién gobierne, todos respetan las mismas políticas de Estado. Es lamentable. Y todavía no se lo termina de comprender, ¿no? Por eso han pasado los años, muchos compañeros de mi organización murieron o se envejecieron, y seguimos la pelea, los que hemos quedado, porque ahora los movimientos sociales de izquierda distribuyen soja en los comedores para pobres. Y la soja no es un alimento humano, algo que el común desconoce, ¿no? La soja no solamente tiene hormonas, que el organismo humano confunde con hormonas femeninas, se llaman fitohormonas, sino que tiene inhibidores del calcio y del zinc. Por eso la ingesta de soja produce osteoporosis, porque inhibe la incorporación del calcio. Bueno, esta es la situación. Pues esta es una primera intervención del maestro Rulli, donde pues señala ahí toda esta cuestión de la soja RR, Random Resistant, que es resistente a no sé a qué cosas sea el random, pero por eso es la soja RR. Soja RR es la que se está cultivando. Y bueno, en el siguiente segmento de la entrevista va a explicar toda esta cadena de producción relacionada con el cultivo en Argentina, y después cómo se expandió hacia Brasil. Hacia el sur, todo el sur de América. Sí, pero sobre todo de Argentina a Uruguay y Brasil, vía contrabando de semillas, porque resulta que en Brasil, en Río Grande do Sul, el alcalde había prohibido el cultivo de soya transgénica, y entonces pues vía el contrabando y no sé de qué otras prácticas se empezó a sembrar masivamente en esta parte de del Brasil, sur de Brasil. Entonces pues vamos a escuchar al hombre hablar de esto. Nosotros consideramos que es fundamental que los países de Sudamérica salgan de la soja, ¿no? Y vuelvan a tener policultivos y una ganadería de pastoreo racional intensivo, como se llama ahora, ¿no? Un sistema muy ecológico y que produce mucha carne, y además se supone que produce muy poco metano. El problema es que lo que más produce metano es la galería que se hace en corral de engorde, donde el animal se lo tiene encerrado y se le da contra natura, porque por algo es herbívoro porque debería comer hierbas, pero en el feedlot o corral de engorde se lo alimenta con maíz y soja. Entonces el animal vive pedorreando, ¿no? Me parece que hay detrás oscuros intereses, ¿no? Que cuando digo oscuros intereses, te digo que en América del Sur, por lo menos, la dependencia y las nuevas servidumbres a China son tan evidentes que solamente no se ven por razones ideológicas, pero es evidente que el problema es China, pero eso cuesta mucho hablar de esto. Políticamente nadie quiere hablar de esto, de China, ¿no? ¿Comprendes? Entonces, pues estamos aquí comentando todo el tema de la soya y en torno a este fenómeno tan terrible que es el cultivo transgénico en general y en particular de la soya. Y pues el maestro Rulli se refiere a aspectos muy concretos de esta cadena donde el cultivo de la soya transgénica es utilizado para alimentar ganado y porcino y vacuno, y entonces pues esto crea todo un problema adicional. Entonces pues eso es lo que ocasiona. Y la mayor parte de esta soja o esta soya se va a China, de la que están sembrando es un cultivo absolutamente de exportación. Ya lo explicó el maestro, uh-huh. Que China, bueno, no aparece todavía este segmento, pero lo señala así, que una vez que en China vieron que el cultivo de transgénico con todo este paquete tecnológico acabó con muchos territorios de la propia China, entonces decidieron buscar territorios de sacrificio, les llama él, que es, pues hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no?, en nuestro castellano. Y así fue. Entonces buscaron, y en esta cadena de dependencia económica tan fuerte que tenemos los países en vías de desarrollo, entre comillas, porque más bien somos subdesarrollados o dependientes, o como se le quiera llamar, y saqueados a nuestras economías, uh-huh. No han podido desarrollarse a plenitud y tener un nivel de competitividad al igual que otros países donde se beneficiaron de todo el sistema colonial. Pues entonces ahora resulta que estos productos, ya lo dijo el maestro, pues es considerado como un commodity, que es una mercancía no elaborada, es bruto. Entonces, pues para que tenga un beneficio mínimo, pues necesita exportarse en grandes cantidades, que los chinos están utilizando para, pues no sabemos si para el consumo humano, pero sí lo que es muy seguro es para la cría de sus cerdos, que luego nos comemos nuestra rica carnita alimentada con transgénicos también. Pues vamos a escuchar música, ¿qué te parece? Vamos con Froilán. Leche Sosa, la gran negra, la negra argentina, que pues tiene todo un himno que dedicó a la gente del campo, y pues se llama Cuando tenga la tierra. Cuando tengas la tierra, sembrarás las palabras que tu padre Martín Fierro puso al viento, dice Mercedes Sosa. Vamos a escucharla. Tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. vivo y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. La gran negra Mercedes Sosa ya nos dejó, igual que muchos otros que tanto aportaron al sentir y al canto latinoamericano. Pero también hay gente que o retoma o está haciendo cosas nuevas y eso nos da gusto. Pero estos materiales, como el de Mercedes, como el de tantos otros, el viejo Atahualpa. Claro. Hay que volverlo a escuchar, a Horacio Guaraní, a Daniel Biglietti, a Chico Buarque, a quién más, a Lee Primera, a Dolores Pradera. Pues todavía por aquí los compañeros programadores de pronto se dan un volteón por estas formas de expresión, pero pues sí, eran momentos los 70s, 80s en donde pues esto tuvo un muy importante boom y una contraposición con la influencia norteamericana de la música en inglés, sobre todo, que venía pues de todos lados, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Canadá inclusive, ¿no? Entonces, esa influencia era contrarrestada por hombres y mujeres latinoamericanos con conciencia de su realidad social, política y económica. y ambiental en muchos casos. Así es. Vamos a seguir con Ruli, ¿les parece? Seguimos con Ruli, con el catedrático investigador argentino, quien nos ha estado platicando acerca de la soja o la soya. Vamos a escucharlo. Ahora es con la fusión de Monsanto con Bayer, se refiere a eso. Ahora, a nosotros nos ha llamado la atención que en este año que está terminando, Monsanto, Bayer, ya hace unos años, Monsanto se vendió a Bayer. Y eso a nosotros nos sonó como una campana de alarma, en el sentido que algo estaba pasando. Monsanto se vendió a Bayer porque se supone que Bayer es bueno, que todo lo de Bayer es bueno. Pero hace ya 6, 7, 8 meses nos enteramos que Bayer Monsanto había dispuesto 11.000 millones de dólares para demandas por cáncer contra el glifosato. Bueno, se dice que con esos 11.000 millones de dólares ellos lograron disuadir al 75% de los demandantes, o sea que los compensaron con dinero y arreglaron por fuera de los tribunales. Pero igual, de todas maneras, un grupo importante de familiares de gente que había muerto de cáncer y que trataban de probar que había sido por los agrotóxicos de Bayer Monsanto, llegaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hará dos o tres meses, la Corte Suprema se expidió sancionando a Bayer Monsanto y al glifosato, le aplicaron una terrible multa. Y según sabemos, el uso del glifosato está prohibido y sancionado en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo sorprendente es que nuestros jueces no se dan por enterados. Mirá que hemos hecho un verdadero escándalo, hemos escrito muchas veces esto, lo hemos dicho por radio, por televisión, pero nuestra Corte Suprema de Justicia no se da por enterada de lo que han hecho sus colegas de la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, que parece que imitan lo que es malo, pero nunca, nunca imitan lo bueno, ¿no? ¿Comprendes? Y entonces, en algunas radios argentinas, se sigue publicitando el glifosato como si fuera agua bendita. Cuando en Estados Unidos, los jueces han probado que produce cáncer. Es raro, ¿no? Es una situación muy extraña, porque además la clase política tampoco se da por enterada. Es como que hay una incompetencia, una profunda ignorancia en la clase dirigente, ¿no? Y bueno, no solo eso, también el maestro Rulli se refiere a esta vinculación entre la soya transgénica, el glifosato, y en caso de que el glifosato fuera prohibido, dice, pues la alternativa es el 2,4-D, que es peor. O sea, para este tipo de agricultura, que no puede cultivarse la soya transgénica si no es con todo un paquete tecnológico que va acompañado de pesticidas, que pues más adelante también nos va a comentar pues cómo actúan estos pues no solo mata la hierba, sí, mata todo. Entonces está horrible. Vamos a escucharlo. Ahora, a nosotros nos ha llamado la atención Monsanto, Bayer, ya hace unos años, Monsanto se vendió a Bayer. Y eso a nosotros nos sonó como una campana de alarma, en el sentido que algo estaba pasando. Monsanto se vendió a Bayer porque se supone que Bayer es bueno, que todo lo de Bayer es bueno. Pero hace ya 6, 7, 8 meses nos enteramos que Bayer Monsanto había dispuesto 11.000 millones de dólares para demandas por cáncer contra el glifosato. Bueno, se dice que con esos 11 mil millones de dólares ellos lograron disuadir al 75% de los demandantes, o sea que los compensaron con dinero y arreglaron por fuera de los tribunales. Pero igual, de todas maneras, un grupo importante de familiares de gente que había muerto de cáncer y que trataban de probar que había sido por los agrotóxicos de Bayer Monsanto, llegaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hará dos o tres meses, la Corte Suprema se expidió sancionando a Bayer Monsanto y al glifosato, le aplicaron una terrible multa. Y según sabemos, el uso del glifosato está prohibido y sancionado en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo sorprendente es que nuestros jueces no se dan por enterados. Mirá que hemos hecho un verdadero escándalo, hemos escrito muchas veces esto, lo hemos dicho por radio, por televisión, pero nuestra Corte Suprema de Justicia no se da por enterada de lo que han hecho sus colegas de la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, que parece que imitan lo que es malo, pero nunca, nunca imitan lo bueno, ¿no? ¿Comprendes? Y entonces, en algunas radios argentinas, se sigue publicitando el glifosato como si fuera agua bendita. Cuando en Estados Unidos, los jueces han probado que produce cáncer. Es raro, ¿no? Es una situación muy extraña, porque además la clase política tampoco se da por enterada. Es como que hay una incompetencia, una profunda ignorancia en la clase dirigente, ¿no? ¿Será ignorancia? Es que es ignorancia por un lado, y por otro lado pues es algún aspecto de corrupción. Por supuesto. Porque pues no puedes, o de convicción de que esa es la forma adecuada de producir. ¿Será convicción? Porque hay gente, sí, no, tú puedes buscar en internet y en los diálogos que hay de gente que está en favor de los transgénicos y de muchas otras cosas relacionadas con pues estos procesos que a todas luces son dañinos. En el caso de México, pues ya tenemos esto de que la iniciativa del presidente está suspendida porque el Consejo Nacional Agrario está diciendo que si se suspende el cultivo de transgénicos, pues va a haber hambruna y que se va a caer la producción agrícola y que no sé qué. Pues, ¿cuál? Si dependemos en una muy gran cantidad de la importación de maíz. Así es. No estamos siendo para nada autosuficientes, que es parte de los temas que tiene que abordar la cuarta transformación para ir ganando poco a poco terreno hasta lograr la autosuficiencia alimentaria, si es que vamos a seguir manteniendo el maíz como producto básico de la alimentación. Entonces, pues hay mucha tela para cortar en torno a estos temas, y también música adecuada para compartir. Y también tenemos mensajes, y les recordamos que Margarita está atenta a recibir sus llamadas al 55 41 55 1060, y si quiere enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 55 12 33 29 15. Víctor Manuel nos escribe: buenos días, amigos de Radio Educación. No hay que olvidar a Víctor Jara. Buenas horas para todos. Y no, por supuesto que no olvidamos a Víctor Jara. Y tenemos otro mensaje.

Querido Katana, un abrazo para ti, gracias por reportarte. Acá su amigo, dice Rafa Katana. Mejor el chamchamito que Soya. Felicidades por el programa. Guapos e inteligentes, abrazo Margarita. Saludos, querido Rafa Katana. Ya se despertó Katana, dice Froilán. Sí. No, pues gracias que se reporta. Pues ahí está, ya hicimos presente a Víctor Jara. Vía León Yeco, que pues hizo su esfuerzo por traer a la memoria y al recuerdo a este gran luchador que fue asesinado en el estadio de fútbol junto con tantos y tantos chilenos después del golpe de estado de Pinochet. Así es. Por allá en el 72. Así es, tristemente. Pues vamos a seguir escuchando al maestro Jorge Rulli, quien ahora denuncia el caos generado en Argentina por la siembra y cultivo de soya transgénica a base de abonos y pesticidas altamente tóxicos, que es una práctica que atenta contra la soberanía alimentaria del hermano país sudamericano. Vamos a escuchar a Jorge Rulli. Y en ese sentido yo me enteraba de lo que yo llamaba la pérdida del sentido común en los países de Sudamérica, porque realmente más que irracionalidad hay un extravío del sentido común. Bueno, entonces yo me entero que México el 70% de sus alimentos los importa. Y yo no lo puedo creer, es una pérdida del sentido común. Un pueblo campesino que lo tiene por héroe a Emiliano Zapata, y que ha tenido insurgencias campesinas durante toda su historia y no puede autoabastecerse de comida, y esto va en detrimento de lo que llamamos la soberanía alimentaria. ¿Cómo puede ser que la mesa de los mexicanos dependa de lo que llegue de los mercados globales? Esto no está bien. ¿Cómo? Es algo extraño, ¿no?, que se lo permita. Y lo mismo un país que ha sido generador de una semilla tan importante en el mundo como el maíz, está importando el 90% de las semillas que utiliza de otros países. Esto es simplemente una pérdida de soberanía. Cada país tendría que tener sus propios semilleros e independizarse, poder tener semilla y comida, y a partir de allí se discuten las políticas. Pero este escalón es como un escalón que no debería estar en discusión. Todos los partidos deberían considerar que la soberanía alimentaria es fundamental y prioritaria, ¿no? Y lo mismo la producción de semilla para el mercado interno y para la exportación, porque de lo contrario son otros países los que tienen la llave de nuestra economía y pueden disponer de lo que hacemos y de nuestro destino, ¿no? Porque nosotros dependemos de ellos. No sé si el México se lo ve de esta manera. Ahí tienen ustedes todo este fenómeno de los paquetes con los cuales se elaboran pues estos grandes consorcios para tener al campesino o al agricultor sujeto a la adquisición de su paquete, que además con esto de la guerra y demás cosas, pues se ha ido por los cielos el precio del paquete. Así es, y hablar de la pérdida del sentido común, digo, ya es para que lo pensemos considerablemente. Y lo que dice de nuestro país, ¿no?, es si somos un pueblo campesino. Pues es un contrasentido. Es un contrasentido, que estemos en la situación que estamos. Pero no hay que olvidar que tenemos 30 años de una política neoliberal que afortunadamente está cambiando, pero que pues iba todo en el sentido de generar una agricultura dependiente totalmente de estos paquetes. Mira, una llamada más, Alejandro, bueno, un mensaje más. Alejandro López nos dice que no se escuchó la primera parte de la entrevista. Curiosamente, la señal se perdió. Bueno, ya son dos mensajes. Sí, Alejandro, es que, pues mira, primero decirte que estamos en una situación precaria. ¿Por qué? Porque en la cabina de transmisión normalmente, allá en otro espacio de la emisora, pues se están instalando una nueva consola porque la anterior ya no daba más. Entonces estamos transmitiendo desde los estudios, en este caso del estudio B, y pues puede ocurrir aquí cualquier desaguisado, cualquier tema con los enlaces al sistema de transmisión. No sé por qué vía nos está escuchando Alejandro López, si por la AM, por la FM, por onda corta, por internet. Entonces, como son tantas plataformas, es muy difícil detectar dónde se originó la falla, pero pues te ofrecemos una disculpa y habría pues, que saber si y sí te se invitamos fue la señal. A seguir todo el tema de Jorge Rulli, que es muy puntual y muy asertivo en todas las cosas que está señalando de los daños que ocasiona el cultivo de transgénicos en general y en particular de lo que él llama la soja, y así lo llaman todos los sudamericanos. Acá nosotros lo conocemos como soya. Así es. Nos dice Rafael Catana que entró un sonido muy agudo, que sí se escuchó, pero era un sonido muy agudo, y él nos está escuchando a través de la frecuencia 96.5. Él está en FM. Pues es eso. Ya tratamos de darle una explicación a Alejandro López y una disculpa, porque pues puede ser una falla humana, puede ser una... Sí, tendríamos que revisar el podcast, y si está limpio, pueden tener acceso a través de iRadio, pueden después descargar incluso el programa. Claro. Y volverlo a escuchar. Sí, porque pues es muy recomendable seguir a este hombre con todas sus opiniones, que no solo lo tendremos hoy, sino como fue extensa la entrevista, vamos a continuar transmitiendo otros segmentos en los horarios que nos sea permitido. Ahorita lo vamos a escuchar hablando de el glifosato y los nuevos pesticidas. Digamos, aquí ha habido muchas campañas contra el glifosato, y yo no sé si fue justo o no, pero yo siempre he dicho, si la soja que tenemos es Roundup Resistance, por eso es soya RR, está bien. Si prohibimos el glifosato, ¿qué van a usar? Si es una soja, una soya adaptada al glifosato. ¿Comprendes? Entonces, bueno, está bien. Al glifosato en realidad se lo está dejando de usar, pero por otras razones, porque hay como más de una docena de lo que se llaman malezas, o sea, hierbas que compiten con la soya, que han desarrollado resistencia al glifosato. Entonces, hay que usar tanto. Antes se usaba un litro por hectárea. Ahora hay lugares donde hay que usar 14, 20, 30 litros, y es antieconómico. Entonces están usando 2,4-D, que es peor que el glifosato. Bueno, aquí estamos con Jorge Rulli terminando la emisión, casi ya estamos por irnos. Entonces tenemos entre dos cuestiones. Bueno, ¿seguimos con Jorge o escuchamos música? La música, pero yo creo que hay que escuchar el track final que teníamos seleccionados para esta ocasión, y ya si hay tiempo, aunque sea mínimo, pues un fragmento de la música que teníamos programada. Entonces el maestro Jorge Rulli señala que para terminar con los daños socioambientales asociados al cultivo de soya transgénica pueden y deben revertirse impulsando la autoproducción de alimentos a nivel familiar y comunitario, que ese proceso es paulatino pero se debe iniciar, ya que para salvar las tierras de la Patagonia y la Amazonía actualmente invadidas por el cultivo industrial de soya para satisfacer la demanda de China. Entonces vamos a escuchar al maestro Rulli en este aspecto y regresamos para despedirnos. Claro, yo escuché algunos de los debates en el Senado mexicano y se está hablando de prohibir el glifosato para el año 2024, y sin embargo hay senadores que se oponen. Ahora, yo me pregunto, ¿no se enteraron que en Estados Unidos se prohibió este año 2022? ¿Por qué tenemos que llevar el límite al año 2024 cuando en Estados Unidos ya se lo prohibió? ¿Por qué somos peores que en los Estados Unidos? ¿Cómo puede ser esto? Tomamos lo malo, pero nunca tomamos lo bueno. Porque el argumento de que la Corte Suprema ya prohibió el glifosato en Estados Unidos tendría que ser un argumento contundente en México o en la Argentina, y sin embargo no lo es. O sea, nuestra clase dirigente no se da por enterada de lo que está pasando en Estados Unidos cuando corresponde a los intereses de la soberanía alimentaria. Entonces, esto me llama la atención. Pues ahí está el maestro Jorge Rulli. Le llama la atención a él y seguramente a todos, porque cómo es posible que se siga permitiendo el uso del glifosato. Y bueno, pues ya estaremos escuchando en la próxima emisión de Sin Campo No Hay Ciudad más de lo que el maestro Jorge Rulli tiene para compartir con nuestra audiencia. Vamos a escuchar un poquito de música para cerrar este día 24 de enero, Sin Campo No Hay Ciudad. Semillita es un canto guaraní dedicado a quienes cultivan la tierra y protegen las semillas naturales. Sin ellos no hay. Ishka manta, yupai chani aspa mamata, wakai chishka manta, yupai chani aspa mamata, wakai chishka manta, yupai chani aspa mamata, wakai chishka manta. Nos despedimos agradeciendo a las audiencias su sintonía en este espacio en el que participamos Raúl Núñez, Gonzalo Arteaga, Roberto Hernández, Margarita Ortega, Alejandra Maldonado, Marlene Reyes y, desde luego, Froilán Rascón, deseando que tengan un muy buen martes.